El jueves 9 de marzo, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Asociación Voces Nuestras dieron a conocer una acción de inconstitucionalidad que fue presentada debido a los vacíos legales que existen en la actual ley que regula la radio y televisión. Según voceras de ambas organizaciones, la legislación actual lesiona la libertad de expresión y la protección de bienes públicos, como en este caso el espectro radioeléctrico. Esta acción es el inicio de una estrategia legal que va a ir acompañando, por supuesto, al impulso que estamos haciendo desde las comunidades, desde los espacios que tenemos a la Ley Participativa de Radio y Televisión para que la ciudadanía se empape de esta discusión, pero es el inicio de una estrategia legal que pretende exigirle a este gobierno que asuma su responsabilidad de una vez por todas con la ciudadanía y se tome en serio la denuncia pública de no acceso a los medios de comunicación, de no acceso a las frecuencias de radio y televisión que venimos haciendo desde sectores sociales, desde sectores comunitarios, desde sectores académicos, desde medios de comunicación alternativos. Hay muchas frecuencias en las manos de muy pocos concesionarios y esto, digamos, es lo que convierte la concentración mediática en un tema problemático para la democracia. Entonces se mantiene un estado como el actual, que ustedes pueden constatar cuántas posibilidades de diversidad informativa hay. En Costa Rica, por ejemplo, en radio, de 102 emisoras que existen, solamente 7 no transmiten información comercial o religiosa, ¿verdad? Esto quiere decir que hay muy, muy poca oferta y, por otro lado, no hay obligatoriedad de los concesionarios a darle servicio a todo el país. Hay comunidades que no, digamos, ni siquiera alcanzan el 12% de la cobertura en televisión y que además la cobertura que reciben de ese 12%, casi el 90% viene desde San José. Entonces no es información atinente a su realidad y a sus necesidades como comunidad. La expectativa es que sea encontrada inconstitucional la ley actual de radio y que además el Estado tenga la obligación de por fin establecer, hacer, crear e impulsar una nueva ley de radio y televisión en Costa Rica que regule el espectro radioeléctrico, que es un bien público. ¿Qué nos motiva? Nos motiva la alegría y la convicción de venir a este mundo para mejorarlo. Y eso lo entendemos a partir de la comunicación para la incidencia, para que las comunidades y la población y la ciudadanía la ejerza, participe, colabore, invite, sume. Eso es construir democracia, eso es construir paz social en un país. Desde la Asociación Voces Nuestras daremos seguimiento a este tema y les invitamos a visitar el sitio web leyderadioytele.org para estar pendientes de toda la información. Reportó desde San José, Costa Rica, Génesis Rojas Cruz.